mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola y un abrazo rebelde para darles la bienvenida a La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Y hoy estamos aquí en cabina, Génesis, Juaco y Leo, y vamos a estar durante esta hora del programa y queremos empezar abrazando a la distancia a todas las personas que nos escuchan, porque sin ustedes este programa no sería posible. Les invitamos a escuchar, a compartir y a descargar todos nuestros programas desde el sitio web vocesnuestras.org. Y también les invitamos a buscarnos en Facebook, donde nos pueden encontrar como La Cabuya, y a que estemos en contacto por WhatsApp al 83 05 37 77. Escríbanos lo que les gusta y compartamos información, porque este programa es de ustedes. Bueno, y les contamos que el miércoles pasado, el 18 de enero, nuestra compañera Jules participó en una conferencia de prensa organizada por la Asociación La Sala, que es una organización de trabajadoras y extrabajadoras sexuales de Costa Rica. En esta actividad se dio a conocer un estudio sobre la violencia que viven a diario estas mujeres, ya que no adivinan quiénes son los que más irrespetan y agreden a las trabajadoras sexuales. Más adelante les compartimos la información que prepararon Jules y Génesis sobre este tema. Así es, Juaco, y además hoy vamos a tener una actualización sobre la defensa del río San Rafael. Este es un río que está ubicado en la zona sur de nuestro país y está bajo serias amenazas por la posible construcción de una represa hidroeléctrica de la empresa H. Solís. Y también vamos a compartirles un reporte que preparó Fabiola sobre el 11º informe sobre derechos humanos y conflictividad en Centroamérica, que fue presentado este mes. Así que arrancamos con el programa de hoy y vamos con algunas noticias importantes de estos últimos días y seguimos inmediatamente en La Cabuya. El diputado Marco Vinicio Redondo Quirós del Partido Acción Ciudadana presentó el 16 de enero un proyecto de ley para mejorar la atención de personas con enfermedad mental en conflicto con la ley. La iniciativa busca ejecutar casi 2,000 millones de colones que la Junta de Protección Social debía destinar desde el 2009 para la construcción, equipamiento y operación de un centro psiquiátrico penitenciario. Según Marco Vinicio Redondo, lo que se quiere con este proyecto es que se ejecuten los recursos que están guardados sin beneficiar a la población. Este sería un avance importante en materia de derechos de las personas que viven con enfermedades mentales y están en conflicto con la ley, un sector que históricamente ha sido violentado y discriminado. Y pasamos a información relacionada con la Universidad de Costa Rica, que tiene indignada a la población estudiantil y a personas de comunidades cercanas y ambientalistas. Y es que a finales de diciembre las autoridades universitarias iniciaron con la tala de 55 árboles con el fin de trasladar la Facultad de Odontología de la Ciudad Universitaria a la Finca 3 de la UCR. En total se requiere la tala de 95 árboles para continuar con esta construcción, y eso afectará alrededor de 2 hectáreas de las áreas verdes deportivas, así como los acatales arbolados de uso público, y provocará remoción de suelos. La posible construcción de esta infraestructura en la finca 3, con la destrucción del entorno natural y la tala de estos árboles, sería una reducción de una de las últimas áreas verdes que quedan en el este de San José. Y esta semana el diputado y jefe de fracción del Frente Amplio, Edgardo Araya, denunció la desafortunada costumbre en nuestro país de dar viabilidades políticas por encima de las viabilidades sociales y ambientales. Esto lo comentó respecto al anuncio del gobierno de la República en noviembre pasado, cuando confirmó acciones para la construcción del canal seco con una ruta y presupuestos ya definidos. El diputado denuncia que para ese plan no se cuenta con la evaluación ambiental correspondiente ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, ni se han realizado ningún tipo de consulta participativa a las poblaciones dentro del área de influencia. Según comenta Araya, la ruta que ya ha sido trazada comunicaría un puerto de Santa Elena en Guanacaste y otro en Parismina, al tiempo que atraviesa los cantones de Upala, Huatuso, San Carlos y Sarapiquí. Aunque el diputado reconoce que un canal seco puede ser una excelente alternativa para dinamizar la economía y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones a lo largo y ancho de la ruta que se siga, considera fundamental tener los estudios de impacto ambiental que sean ampliamente difundidos y que se dé a toda la población efectivo acceso a ellos y a los mecanismos que correspondan para una amplia consulta popular. Edgardo Araya comentó que mientras se repita la misma receta de poner la carreta delante de los bueyes, vamos a seguir teniendo los mismos resultados, proyectos que resultan inviables, que no se llegan a finalizar y por los cuales el país termina asumiendo enormes costos económicos e incluso demandas en tribunales internacionales sin recibir ningún beneficio. Pero qué bonito. Además, se juega con la esperanza de las poblaciones a las que se les auguran mejoras en sus condiciones de vida. Como se dice popularmente, para muestra varios botones, como la trocha fronteriza, la ruta de acceso a la terminal de contenedores de APM Terminals y la mina de Crucitas. Bueno, y el gobierno de Costa Rica inició el año aprobando un paquete de decretos a favor del sector que vende agrotóxicos en Costa Rica. Esto ha sido denunciado por diversos sectores ambientalistas como un rotundo retroceso en protección ambiental. En este momento en nuestro país se usan alrededor de 2.000 plaguicidas que nunca han sido evaluados ambientalmente y que son prohibidos en muchos países. Con los nuevos reglamentos decretados se va a mantener la incertidumbre sobre el impacto de esos agroquímicos y más bien se dificultará más el proceso para que las instituciones puedan evaluarlos a profundidad. Para la Federación Conservacionista Costarricense, el ministro de Agricultura y Ganadería, Felipe Arauz, y el presidente Luis Guillermo Solís están alcahueteando a las empresas del agroveneno para legalizar estos tóxicos agroquímicos de forma fácil. Si seguimos este camino, parece que seguiremos promocionando a Costa Rica como el país más fumigado del mundo. Bueno, y seguimos con las noticias y nos vamos a la zona norte porque el Comité de Lucha por la Tierra de Medio Queso de los Chiles lanzó un llamado urgente de solidaridad para exigirle a Ricardo Rodríguez, el presidente del Instituto de Desarrollo Rural, INDER, que solucione de inmediato la situación de tierras de las 317 familias que desde el 2011 viven en la comunidad de Medio Queso sin un título de propiedad. Estas familias también exigen que el INDER se haga responsable por los daños que sufrieron sus cultivos por el huracán Otto, que azotó al país en noviembre anterior. Yesenia Barraza es una de las lideresas campesinas de Medio Queso y ella nos cuenta más sobre esta lucha comunitaria. Cientos de familias hemos peleado desde el 8 de abril del 2011 y es hasta la fecha y seguimos esperando, seguimos peleando. Se han venido dando cosas y cosas como ya casi se les entrega, vamos a medir las parcelas, procesos ahí que se han atrasado con el asunto de las calificaciones de las familias y toda esa situación. Las familias de Medio Queso viven en una finca de 273 hectáreas, la cual tomaron en el año 2011 como parte de una lucha para obtener tierra para trabajar y vivir. Y gracias a esa lucha y la solidaridad de todo el país, en el 2013 lograron que el INDER acordara expropiarle la finca a sus dueños originales, la empresa Naranjales Holandeses. Pero a pesar de ese compromiso, la finca aún no ha sido distribuida entre las familias. Resulta que el proceso se alargó de una manera que sinceramente no sabíamos por qué, pero últimamente nos venimos dando cuenta que el proceso se ha atrasado no porque no han podido medir, no por todo, sino es por un proceso que hay interno entre INDER y Holandeses que ha venido atrasando todo. Ahora Holandeses aparentemente tiene que devolver dinero, el INDER tiene que devolver 10 hectáreas a los holandeses y en esas 10 hectáreas que se supone que tendrían que devolver hay más o menos unas 10 familias. El INDER tendría que entregar esas tierras y si no, entonces ellos amenazan hasta con un desalojo para esas 10 familias. Nosotros queremos que ya se entreguen esas parcelas en Medio Queso, que la familia, nosotros ya podamos en mayo, por ejemplo, sembrar donde nos corresponde, donde cada quien tiene que estar ubicado. Bueno, y después de estas noticias, creo que lo mejor que podemos hacer es escuchar música estimulante con mucho ritmo y tenemos a Máquina Candela con un tema de su disco Cumbiaquistán. El tema se llama Déjalo Libre y con este imbatible ritmo les dejamos un rato con nuestra música en la cabuya. Oye, la máquina candela, la percusión son como los latidos de mi corazón, para que bailes y lo goces como la última canción. Tambor alegre, tambor y llamador, metralleta del ritmo pa' matar al matador. Déjalo libre pa' que huele, mientras más lo suelta más rico se siente. Déjalo libre pa' que huele, mientras más lo suelta más rico se siente. Déjalo libre pa' que huele, mientras más lo suelta más rico se siente. Hola amigos y amigas que nos escuchan, desde aquí el programa Voz de Mujer le mandamos un saludo muy especial a toda la población que escucha La Cabuya. La Cabuya, luchas justas y dignidad. Y estamos aquí en Cabina Cabullera compartiendo esas propuestas y luchas comunitarias que se tejen en todo el país, así que seguimos con la información que hemos preparado para este programa. El pasado miércoles 18 de enero se realizó una conferencia de prensa convocada por La Sala, una organización de trabajadoras y extrabajadoras del sexo en Costa Rica. Durante la conferencia, diversas expertas presentaron los resultados de una investigación cualitativa titulada Implementación de leyes, normas y políticas hacia trabajadoras sexuales en 14 países de América Latina, el caso de Costa Rica. La investigación tenía el objetivo de promover una discusión entre varias organizaciones para trazar una estrategia de trabajo por el reconocimiento y defensa de los derechos humanos de las mujeres trabajadoras sexuales. Escuchemos más sobre el importante trabajo que está desarrollando la Asociación La Sala en Costa Rica y sobre esta investigación. Estimadas y estimados presentes, mi nombre es Mónica Miranda, soy asesora programática de la Asociación La Sala. Voy a facilitar hoy la moderación de la mesa de trabajo, titulada Trazando un camino hacia el reconocimiento y el respeto de los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales de Costa Rica. Bueno, mi nombre es Nubia Ordóñez, yo soy trabajadora sexual, soy coordinadora general de la asociación La Sala, una asociación que trabaja por los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales de Costa Rica. También somos parte de la red TRASED de Latinoamérica y el Caribe, que es una asociación o una organización de mujeres trabajadoras sexuales. Estamos con un proyecto de ley que estamos presentando a la legislación por todas las limitaciones que tenemos y todos los derechos que son violentados a nuestra población. Hace poco estamos haciendo aquí una investigación sobre lo que es la violencia de parte de la policía municipal y de la fuerza pública, donde son violentados nuestros derechos como mujeres trabajadoras sexuales, y esa investigación relata sobre muchos casos de violencia hacia las compañeras. Las conclusiones más reveladoras de esta investigación sobre trabajo sexual en Costa Rica confirman que estas mujeres siguen desprotegidas en el país y a causa de la total desregularización se siguen violando sus derechos humanos. Además, debido a los prejuicios, ellas afirman que han perdido credibilidad ante la justicia y cargan con una condena moral injusta debido a su ocupación. Por último, el estudio demostró que los policías son por mucho los que ejercen más violencia e irrespeto contra las trabajadoras sexuales. De ahí que la Defensoría de los Habitantes reafirmara la importancia de denunciar estos actos de violencia injustificados. Hay testimonios que están recogidos en el estudio que dan cuenta de formas de violencia realmente muy, muy, muy agresivas, incluso formas de tortura por la forma, no solamente la violencia y la humillación a la que fue sometida, sino también todas las obras, ¿verdad?, que le dejaron ahí como en la incertidumbre de qué iban a hacer con ella y tal. También el tema de los prejuicios morales, ¿verdad? Policías que entonces se acercan a donde ellas están para decirles que, bueno, que si fuera por ellos las quitarían de ahí, que afean la ciudad, que son un mal ejemplo para la gente, ¿verdad? No se guardan el decírselos de forma sumamente ofensiva, ¿verdad? Sin respetar que están ahí en calidad de funcionarios, ¿verdad?, que deberían estar protegiéndolas como ciudadanas que son. Es importante tener los datos de los agentes, por esto mismo que les digo, siempre tomar el número de patrulla, la hora y el lugar son fundamentales, y en qué lugar se presentó el problema, en qué momento. Igual, siempre hacer la denuncia. Yo soy consciente porque muchas veces nos dicen, es que hago la denuncia y no pasa nada, es que hago la denuncia y el policía sigue ahí como si nada. Sí, puede ser que sí, pero llega un momento en que ya se ve que son varias acusaciones contra esa persona y entonces sí se van a tomar medidas. Los datos sobre la situación de las mujeres trabajadoras sexuales son alarmantes y por ello los resultados de esta investigación son tan valiosos para seguir luchando por justicia, respeto e igualdad ante la ley. ¿Qué pretenden hacer estas mujeres valientes para seguir defendiendo sus derechos? Escuchemos a Nubia Ordóñez y Yamilet Parrales, que nos hablan sobre las metas que tienen desde la sala como organización. ¿Con dónde queremos llegar con esta investigación? Bueno, queremos llegar al punto de que se nos deje de violentar como personas, como mujeres y como mujeres trabajadoras sexuales. Queremos llegar a que el Estado se dé cuenta de que estamos aquí, que existimos, que estamos organizadas y que vamos a luchar y vamos a seguir luchando por los derechos que nosotros estamos, por los que estamos peleando. Nosotros no queremos más derechos, queremos los mismos derechos que tienen todas las personas. Eso es lo que estamos pidiendo y uno de ellos es que no queremos seguir siendo violentadas como mujeres trabajadoras sexuales. Bueno, el proyecto que tenemos a seguir es que el trabajo sexual sea reconocido como un trabajo y que también se le reconozca a la mujer trabajadora sexual, por ejemplo, con garantías sociales, que tengan una casa digna, que tengan una pensión digna, porque ya digamos, cuando las señoras están muy grandes, ya no pueden ejercer el trabajo en un local porque ya están muy mayores, entonces las tiran para afuera y las señoras ya tienen que estar, digamos, en las calles viendo a ver qué se ganan un poquito para llevar el sustento a su familia. Entonces ese es el propósito de nosotros, que el trabajo sea reconocido, como le repetía. Nosotras también estamos viendo la posibilidad de conseguir más presupuesto para poder viajar a otras provincias y poder llegarle a más mujeres trabajadoras sexuales y que sepan que estamos como asociación, como sala, que estamos luchando por los derechos y que ellas se pueden sumar en cuanto ellas quieran también. Eso es una cosa que queremos hacer desde hace muchos años, hacer salitas en las provincias y bueno, ahí estamos, ¿verdad? Y ahí estaremos para ver si lo logramos. Soy Raquel Bolaños del Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. El derecho humano a la comunicación es el derecho a tener voz y también a escuchar y darnos cuenta de la realidad. Esa posibilidad de diálogo sin que medie esos grupos de poder que manejan los medios. Entonces me parece que es importante que tengamos la posibilidad de hablar y de escuchar. Por una ley participativa de radio y televisión. Esta fue una producción de la Asociación Voces Nuestras.

habilidades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Y ahora vamos con la agenda cabullera para estos próximos días, así que saquen ahí lapicero, apunten en cualquier lugar para que recuerden estas actividades tan importantes para vincularnos con movimientos y luchas comunitarias de todo el país. Y les contamos primero que desde el 26 hasta el 29 de enero, la comunidad indígena de Reicurré, en el cantón de Buenos Aires de Punta Arenas, está celebrando su tradición anual más representativa a nivel cultural. Les hablamos del Juego de los Diablitos. Esta es una de las tradiciones indígenas más antiguas de Costa Rica y representa de manera conmemorativa la lucha que tuvieron nuestros antepasados borucas contra los conquistadores españoles. Justamente el domingo 29 de enero es el día en el que el toro es vencido por los diablitos y la comunidad entera celebra y reivindica su identidad cultural. Así que quienes están cerca de Buenos Aires de Punta Arenas les invitamos a acercarse y compartir con esta comunidad. Y como mencionamos al inicio del programa de hoy, desde la Asociación Voces Nuestras y La Cabuya nos sumamos a las denuncias de las 317 familias de Medio Queso que defienden su derecho a la tierra. Invitamos a seguir difundiendo la información de esta lucha y extendemos el llamado a los sindicatos, comités campesinos, organizaciones estudiantiles, colectivos, activistas de derechos humanos y a todas las organizaciones y personas que quieren apoyar a estas familias a que se sumen a la movilización convocada por el Comité de Lucha por la Tierra de Medio Queso el 7 de febrero a las 9 de la mañana en las oficinas centrales del INDER en Moravia. Escuchemos a Yesenia Barraza que nos extiende esta información. Yo como dirigente, por favor, pido a todas esas organizaciones sociales, a todas esas personas que nos han apoyado de una y otra forma desde que iniciamos esta lucha, que igual lo sigan haciendo, igual nos apoyen ahora y ocupamos de ustedes para el 7 de febrero apoyarnos a la movilización que vamos a hacer el 7 de febrero hacia el INDER en San José. A inicios del año anterior, el USURE, también conocido como Casa Cósmica de la comunidad indígena de Cavagra, fue destruido por un incendio que la comunidad atribuye a mano criminal de personas no indígenas invasoras. A casi un año de ese incendio, el pueblo de Cavagra sueña con recuperar su templo. Por eso, el Consejo de Mayores está solicitando fondos a la ciudadanía para construir una nueva Casa Cósmica. Si usted desea colaborar, puede hacerlo una cuenta en el Banco de Costa Rica ya habilitada. Información que puede pedir al correo electrónico consejomayores.iria@gmail.com. Le repito el correo consejomayores.iria@gmail.com. Ahí puede conseguir la información de la cuenta habilitada desde el Banco de Costa Rica para esta causa. Así es, y también pueden seguir el Facebook de Ditso Costa Rica y ahí también pueden encontrar esta información. Y así llegamos al final del programa agradeciendo a las personas, colectivos, organizaciones, movimientos sociales, comunidades y todas las personas que nos envían información a lacabulla@vocesnuestras.org. Ese es nuestro correo y también tenemos nuestro WhatsApp, que todavía más fácil para comunicarnos. El teléfono es 8305-3777, así que ahí nos pueden poner sus comentarios y sus propuestas. Nos despedimos mandándole un abrazo a todas las radios que nos transmiten, a Radio Actual 107.1 FM, Orotina Online, Radio Zona Alta, Radio Monteverde FM, Radio Golfito Online, Radio Jiré, Radio Temblor y Radio Chirripó. Nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org.